ya la tierra está toda dividida, parcelada, o sea que sería ridículo plantearnos un arranque a partir de una situación ideal cuando la realidad es que a nuestro alrededor toda la tierra está parcelada y tiene un límite. ¿Y cuántos problemas que hay hoy con el tema de las tierras, no? Es un derecho humano, ¿no? Y hay un problema porque muchas veces hay dificultades del hombre para acceder a ese derecho primigenio, a ese derecho fundamental, como es tener un pedazo de tierra. Naturalmente, el hecho de las ciudades despierta un negocio inmobiliario espectacular, con lo cual lo que vemos es que el fraccionamiento de las tierras se hace cada vez menor. Los lotes. Lo vemos en Bolsón. Lo vemos en Bolsón. Los precios elevados de los terrenos, está todo dolarizado. Exactamente. Es un tema que tiene mucho que ver con lo económico y que se va desprendiendo de lo social como en su momento fue. Lo que determina ahora la ubicación de las comunidades no es ya el deseo libre de cada uno de vivir donde quiere, sino la posibilidad económica que tiene de acceder a esos lugares. Donde uno puede. Donde uno puede. Bolsón tenemos la muestra a la vista, ¿no es cierto? Bolsón y todos los lugares del mundo, todo está zonificado, hay zonas que son baratas, zonas que son caras, las zonas caras siempre son las mejores, las zonas baratas siempre son las peores, pero digamos que es un elemento común, ¿no es cierto? Bien, vamos a escuchar un pequeñito tema musical y continuamos. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, les recordamos que estamos en Hacedores de Ciudades, un nuevo programa que arranca hoy. Vamos a estar con ustedes los lunes de 15 a 17 horas. Yo soy Fernanda Fonchi y Oscar Claro, mi compañero. Y bueno, vamos a estar hablando de varios temas que tienen que ver con la construcción, las tierras, la obra, todo lo que, bueno, ahora que nos compete a todos, que Bolsón está creciendo tanto, que hay tantas obras, tanta construcción. Sí, y tantos loteos nuevos y tantos espacios que se están habilitando. Un detalle que a mí me llama la atención cuando veo los carteles de oferta de los loteos es que en muy pocos o ninguno se ve que haya un espacio dentro de los loteos destinado, por ejemplo, a escuela, puesto sanitario, plazas, biblioteca, espacios públicos, ¿no? Esto, aunque parezca una tontería, uno podría decir, bueno, no, pero ocurre que esto es un barrio, ¿no? Justamente hay una, así como no existe el apolítico, digamos, yo creo que cada uno está parado en una posición ideológica, uh-huh. Así tampoco existe, digamos, los inocentes, en el sentido de que el resultado de lo que pueda ser una ciudad tenga que ver con nosotros o no, ¿no es cierto? La ciudad la construimos entre todos, aceptando o negándonos, digamos, y muchas veces actuamos simplemente por desconocimiento, ¿no? Quizás a nadie se le ocurrió que en su barrio le gustaría que hubiera una plaza, y por lo tanto, al ir a comprar el loteo, puede demandar la creación de un espacio público, ¿no es cierto? O sea, como que no está concreta la planificación urbana. Se lotean, se hacen casas, se construye y después se ve qué pasa. Y esto tiene algunas consecuencias, ¿no? Porque supongamos, independientemente de que la Plaza Pagano, digamos, sea el centro de confluencia de toda la, sobre todo de la gente joven, ¿no? Que es la que sale a la calle los fines de semana y busca reunirse en algún lugar y qué sé yo. Fíjate que esa carencia de lugares adecuados hace que siempre tenga que ser solo la Plaza Pagano el lugar donde ocurran las cosas. Entonces, así también podemos hablar del tema de los hospitales, de las clínicas, de las escuelas, donde la concentración de los servicios favorece a algunos, pero perjudica a la mayoría, que bueno, son aquellos que se tienen que trasladar para acceder. Lo vemos ahora, ¿no? Con el hospital, con el aeropuerto que tenemos acá, el hospital que está ahí en el pleno centro, donde también está la feria, donde a veces no hay lugar o estacionamiento para acceder al hospital, ¿no? Eso también es un ejemplo. Claro, ese es el crecimiento, digamos, no planificado, el crecimiento caótico, que lejos de ser una cosa que no debiera ser hecha, es un dato de la realidad. No es que esté prohibido ser caótico en el crecimiento. Todos somos caóticos cuando crecemos. Es natural el caos en el crecimiento, en el desarrollo. Lo que sí es importante es conocer esa realidad e intentar darle, claro, y darle un cauce, ¿no es cierto? Previendo esas situaciones, previéndolas, darle un cauce como para que las cosas discurran hacia el lado que nosotros inteligentemente proponemos, ¿no? Sí, aparte, bueno, el tema de que no haya una planificación urbana es como que va de la mano, es una cadena, ¿no? Por ejemplo, tenemos los asentamientos en el río, de repente hay una sobrepoblación y la planta, por ejemplo, de acá, de la residuos cloacales, no da abasto. Entonces todo va como una cuestión de, por ejemplo, el agua, las aguas que se van al lago Puelo, que son aguas sin tratar, o de repente para hacer una casa que bajaste 5 árboles, 5 cipreses o 5 pinos. Claro. En todo también como de que tiene un desencadenante, un factor que, tal cual, que nosotros, modifica el ambiente. Para organizar nuestro hábitat, transformamos la naturaleza. El hombre transforma, no es como el pajarito que la toma, o como el caballo, o como el perro. El hombre transforma la naturaleza para poder habitarla. Nada más que las consecuencias de esa transformación muchas veces son muy peligrosas, son dañinas, son catastróficas, ¿no es cierto? Nosotros acá en Bolsón tenemos un dato muy, vos lo mencionaste recién, muy elemental. Un río de montaña, de agua pura, que pasa por el centro de la ciudad, el cual se ha transformado en inaccesible. No porque no se pueda llegar, sino porque uno no se puede meter al agua. ¿No cambió cierto? Toda su fisonomía, o sea, ya dejó de ser el río Kenkentreu que los que somos de acá llegamos a conocer hace 20 años atrás, donde había pozones, donde tenían curvas, donde había playitas, tal sauces cual, que uno se tiraba. Cual. Bueno, ahora supongamos que nosotros tenemos que diseñar una ciudad y encontramos que hay un río en el lugar donde vamos a diseñar la ciudad. ¿Qué hacemos con ese río? ¿Lo aprovechamos o lo usamos de cloaca? No, lo aprovechamos. Lo aprovechamos, yo diría que lo aprovechamos, ¿no es cierto? Para poder utilizar un río y que lo aprovechemos, por lo menos a 200 metros de la costa, es lo que se llama zona de desborde, no tendría que haber asentamientos humanos por una cuestión de filtraciones de las cámaras sépticas, ¿no es cierto? Claro. O sea que Bolsón dispone de un río en pleno centro que no puede usar por contaminación, y el turista, uno de los ingresos básicos que tiene la comarca, va a gastar su plata cuando quiere ir al agua en otra provincia, claro, en Chubut, porque en, en Río Negro, acá en la cordillera, el agua hecha hace 20 minutos, que es lo que tardó de bajar desde el glaciar hasta acá, está contaminada. Oscar, y vos recién mencionabas el tema de estar a 200 metros del río, y las casas, por ejemplo, que están sobre la orilla, sobre los márgenes del río, que tienen sus depósitos sanitarios ahí, eso desemboca todo en el río, los que no tienen cloacas. ¿Y hay algún producto, algo que no sea nocivo y que minore la cantidad de bacterias o de factores contaminantes que puedan llegar al río? Bueno, eso es un tema de mucha profundidad hay mucha gente que se está encargando de estudiarlo. Yo te puedo dar referencia a una normativa que se sacó, por ejemplo, ahora en la Municipalidad de Pueblo, ya hace un tiempito, donde está prohibido instalar cámaras sépticas de las tradicionales, y lo que se recomienda es el uso de biodigestores. Ajá. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un sistema de depuración de líquidos cloacales, que tiene un proceso de reciclado y que se utilizan, y en el cual se utilizan cultivos de bacterias que consumen toda la degradación orgánica. Y cuyo resultado, el producto de esa degradación, el producto de esa, digamos, de ese consumo de materia orgánica, resulta en agua y en gas, ¿no? Las bacterias tradicionales separan la materia fecal en agua y gas metano, ¿no es cierto? Ahí se han desarrollado cultivos nuevos de bacterias que no eliminan gas metano, que es nocivo también para la naturaleza, para el efecto invernadero. Y que logran un agua de salida de los sistemas cloacales con un grado de pureza aceptable para ser incorporado nuevamente a la naturaleza. En Lago Puelo lo han incorporado esta directiva, porque el lago concretamente se está contaminando. Y en el caso, por ejemplo, de no tener este sistema que estás diciendo que se implementó en Pueblo, sí, ¿hay algún producto y algo que uno le pueda poner? Es conveniente, este es un tema que nos compete a todos, porque todos contaminamos el medio ambiente. Hay cultivos de bacterias que se incorporan se incorporan en los inodoros, en las piletas de las cocinas, en los lavatorios, en los lavaderos, que consumen, transforman todo el residuo orgánico que pueda haber en los conductos, en las cámaras sépticas, en los desagües cloacales, transformándolo simplemente en agua y gases no nocivos para la naturaleza. Esos productos se pueden conseguir en las ferreterías, en los corralones, y uno los incorpora al propio sistema de nuestras casas, y eso garantiza que el agua excedente de esas cámaras no esté contaminando el ambiente. ¿Son productos caros? No, son productos muy baratos, realmente muy baratos, y que contribuirían a la solución. O sea que podríamos tranquilamente o ir al corralón o a la ferretería, sí, comprar un sobrecito de ese polvo, echarlo y tratar de contaminar menos. Tal cual. Bueno, Oscar, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema musical? Me parece muy bien. Slipped at snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know time has come again for me, and I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over. Can't find my hand, my feet. ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, acá estamos, regresamos con Hacedores de Ciudades. Estábamos escuchando a Nora Jones, hermosa. Y bueno, les recordamos que si nos quieren escuchar pueden entrar a www.goga.fm, ahí nos escuchan en vivo, si no estamos en el dial en el 103.5. Les recordamos los teléfonos por si alguien quiere llamar, hacer alguna consulta. Son dos teléfonos, tenemos 44 55 800 y 44 55 999. Y quería dar un aviso, acá las chicas me dijeron, está Sandra y Bárbara, encontraron una perrita a la vuelta de Goga con 5 cachorros que ya están como para regalar. Así que bueno, si alguien se quiere comunicar estos teléfonos y está interesada en adoptar, siempre adoptar es un gesto de amor. Oscar. Sí, eso es muy importante, ¿no? Contamos con, no solamente con seres humanos en la ciudad, sino que también están los perritos. y muy pocas veces se los tienen en cuenta los perritos. ¿Y cuántos que hay acá? Y vos fijate, pues es una tontería, pero ahora acá no tenemos ese problema, porque las casas, la mayoría de las casas tienen patio, tienen un espacio, digamos, donde el perro puede estar libremente. Pero en una ciudad ya transformada, vayamos a Bariloche, o a Buenos Aires, o a Córdoba, a cualquier ciudad grande, la gente no deja de tener la costumbre de tener perritos, los tienen en los departamentos, tienen su mascota en los departamentos. Esos perritos también, cuando salen a la calle, ensucian la calle, ¿no es cierto? Sí, habré caminado por Belgrano, bueno, sorteando obstáculos. Entonces, son todos los componentes también que tiene la ciudad, ¿no? Bien, vamos a pasar a un tema. Naturalmente no podemos ser tan estrictos en dividir los segmentos en que teníamos pautados, sí, el programa, sí, ¿no es cierto? Este programa va a ser muy amplio, da para hablar muchísimo. Bueno. Vamos a hablar, supongamos que nosotros finalmente accedimos a un terreno, nos compramos un terreno, ¿no es cierto? Bueno, dentro, sí, de la ciudad, qué bueno, llegamos finalmente, juntamos la plata. Juntamos los 30 mil dólares posibles para un terreno. Que más o menos. Y sí, en eso, bueno, en el próximo programa seguramente vamos a tener dentro de la información que vamos a poder remitirles a ustedes, valores inmobiliarios de la zona, como para tener una pauta entre todos de lo que está ocurriendo con Bolsón. Uh-huh. Bueno, supongamos que hemos encontrado finalmente nuestro terrenito. Los terrenos pueden tener diferentes orientaciones, uh-huh, ¿no es cierto? Un terreno puede estar orientado al sur, o sea, tener la calle al sur, la calle al norte, o al este o al oeste. Bien. Eso, que no es un dato menor, ¿no es cierto?, nos obliga a nosotros a elegir el lugar, el área de implantación de nuestra casa. Qué importante, ¿no? Porque, supongamos, y ahí es donde muchas veces entran esos atavismos, esas cosas que arrastramos, ¿no es cierto?, que no cuestionamos dentro de la construcción de una ciudad. Naturalmente, si yo tuviera que poner, a ver, si vos tuvieras que poner un terreno, ponele que tenés. Tengo el terreno, quiero poner la casa. Tenés el terreno, querés poner la casa. El terreno está orientado al sur. La casa, en la calle, está hacia el lado sur. Sí. ¿Dónde pondrías la casa? Trataría de recibir la mayor cantidad de luz del día, o sea que quizás trataría de tener las ventanas y todo lo más posible que apunten al este. Yo ahora tengo mi casa particularmente orientada al norte, claro, pero lo cual dicen que es una ventaja, pero la verdad que me recibo toda la lluvia y no, o sea, se me hincha toda la casa, o sea que la casa orientada al norte, no sé, a mí casa, bueno, de madera no me resulta. Este lugar en el que vivimos tiene esa particularidad, que el viento cuando entra con lluvia, uh-huh, viene siempre del norte, la, uh-huh, cara norte es la más castigada por el sol y por la lluvia. Totalmente. Pero a la vez la cara norte es por la que recibimos la mayor cantidad de luz durante todo el año. O sea que no está tan mal. No está tan mal. No, el tema es este. Si supongamos que vamos a seguir con el ejemplo utópico de que tenemos el terrenito orientado al sur, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener, como vos decías, toda la luz, la mayor cantidad de luz posible en la casa, yo tendría que tirar el terreno hacia la calle. Sí. Para que la mayor cantidad, porque si no, si yo lo pongo contra la medianera, lejos de la calle, la casa me va a hacer sombra en el invierno sobre el jardín. Claro. Y no voy a tener luz. Y voy a tener la medianera de mi otro vecino tapándome la luz. Mm. Entonces, si yo tengo el terreno orientado al sur, yo lo tendría que tirar al sur para recibir la luz del norte y orientar todos los ambientes hacia el norte. Ajá. De esa manera, porque yo a los costados voy a tener otras dos casas. Claro. Que esas casas también van a arrojar sombra. Ajá. ¿Verdad? Una va a arrojar sombra a la mañana, la casa que tengo al este, y la casa que tengo al oeste va a arrojar sombra a la tarde. En verano viene bien, pero en invierno esa sombra es menos luz. Claro. La única garantía que yo tengo entonces con el terreno al sur es orientarlo al sur. Orientarlo al sur. ¿Eh? Que la puerta de entrada esté al sur, entonces todo, y tratar de que los ambientes vayan hacia el norte. Ahora pongamos el caso opuesto. Supongamos que tenemos un terreno que está orientado al norte, la calle está al norte. ¿Qué hago? Ahí ya no lo puedo poner contra la calle el terreno, porque si no me pasaría lo mismo. Mi jardín en el invierno tendría sombra. Entonces ahí yo lo tendría que alejar hacia el sur. Para que el jardín me quede al norte y todos los ambientes me den hacia la luz. Qué importante que es todo esto que me decís, porque yo pensaba en la construcción de una casa, en un terreno, pero no tuve en cuenta jamás el jardín, la sombra. Y si quiero mañana tener una huerta, mi huerta a lo mejor depende de dónde ponga la casa, y de la sombra que va a arrojar ese edificio. Sol, nada. ¿No es cierto? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, en lugares como, en ciudades como Bariloche, donde es bastante complicado en los terrenos chicos construir, porque dentro del código de edificación de Bariloche existe una normativa acerca del área de implantación. Uh-huh. Se llama área de implantación al espacio que está permitido, dentro del cual vos podés construir la casa en tu terreno. ¿Y acá tenemos algo parecido, Marcelo? No, todavía no. Esto lo hacen debido a que tratan de preservar las especies arbóreas. Ajá. Porque ocurre que nosotros en los minifundios, cuando hacemos loteos con lotes pequeños, la existencia de especies arbóreas peligra por el simple motivo de que necesitamos ubicar la casa y tenemos que hacer desaparecer los árboles. Este tema ecológico, digamos, del mini terreno, de ese pequeño terreno que tenemos, tiene tanta importancia como tratarlo en lo macro. Ahora vamos a ir a una tanda y luego vamos a continuar con este tema. Dale. Comienza espacio publicitario. Su atención, por favor. Crucero del Norte anuncia la salida hacia los cuatro puntos cardinales, recorriendo las rutas del Mercosur. En Bariloche, terminal de ómnibus, boletería 3, teléfonos 43-5999 o 43-2181. Crucero del Norte, rumbo a la excelencia. Fin espacio publicitario. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades, en Goga FM, en el 103.5 de su dial. Para cualquier comunicación están los teléfonos de Goga, 44-55-800 y 44-55-999. Bien, estamos hablando, Fernanda, acerca de que nosotros ya teníamos más o menos decidido dónde íbamos a poner la casita. Ajá. ¿No es cierto? Y nos encontramos con que el terreno tiene muchos árboles. Sí. ¿No es cierto? Supongamos un lote urbano de 400 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, un lote urbano. Uh-huh. Las especies arbóreas de gran porte, supongamos un castaño, un roble, un pino, un ciprés, sí. Naturalmente, dentro de esta esquematización de la retícula urbana, no nos va a permitir la implantación de la casa por la proximidad de las ramas de los árboles. Uh-huh. Lo cual, si empezamos a observar en el bolsón, la presencia arbórea dentro de la ciudad se va transformando a árboles de menor porte. Y cada vez menos árboles. La presencia en los jardines de árboles muchas veces depende de la utilización también o no del jardín dentro del ejido urbano. Con lo cual, sin querer, y a lo mejor siendo lo más ecologista que uno puede, para poder estar nosotros tenemos que desplazar a los árboles. Qué mal. Qué mal, ¿no? Pero es una realidad. Hablaba hace el año pasado con el jefe de bosques de Puelo, y él me decía así, somos todos ecologistas, pero nos estamos cargando todos los cipreses. Sí, pero bueno, viste el tema de los árboles, y más en una zona como esta, que mientras más árboles, o sea, los árboles son defensas, son barreras, mientras más árboles saquemos. Ahora Bolsón experimenta vientos que antes no experimentaba, y eso por la tala también que hubo con toda la urbanización, aludes también, que antes no había sobre la ruta. Claro, los árboles tienen una razón de ser, ¿no es cierto? Son una protección de la tierra. Pero nuestra realidad es que en esa transformación de la naturaleza que nosotros ejercemos para poder asentarnos en los lugares que elegimos, termina yendo en contra justamente de la belleza y de la vivencia de ese lugar natural, en contra de nuestros propios intereses. Uh-huh. Supongamos nosotros que dentro de esta área de implantación, entonces, tenemos árboles. Lamentablemente vamos a tener que sacar aquellos árboles que compitan con la casa, ya sea que no tienen sombra o que por su presencia peligre la estructura de la casa, ¿no es cierto? Hacía un comentario hace un rato, este tema del área de implantación en Bariloche es tan restringido que fíjate vos que hasta la más, aunque sea un arbusto regional, no se puede tocar, y hay un espacio determinado ya que tiene que tener la casa, una distancia de esas especies arbóreas existentes. Qué bueno. Y para poder construir, cuando no te queda más remedio que tirar un árbol, tenés que hacer una presentación para que te lo aprueben, etcétera. Eso uno podría decir que burocratiza el tema y que lo complica, que eso, pero muchas veces, sobre todo en los lugares nuevos, ya no digamos los lugares que ya están urbanizados y que la existencia arbórea es nula, pero en los lugares nuevos serían cuestiones a tener en cuenta, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se hace cuando se dimensionan los loteos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de los árboles, me haces acordar, nosotros muchas veces, cada vez que tenemos un jardín, agarramos y plantamos, vamos al vivero y compramos una planta, un arbolito. Eso a veces, muchas veces, son especies que no son autóctonas de acá. ¿Cómo afecta eso? Porque el tema tiene de las... que tener algún... Sí, el tema de las especies exóticas, ¿no? Uh-huh. Hay un caso que ahora, que a mí me llamó la atención, y que es un nuevo integrante de la flora regional, que es absolutamente traído por el hombre, que no pertenecía a estas latitudes, que es la paja brava, la cortadera. No. La cortadera es un una especie herbórea, es una hierba, es una planta que tiene un penacho, que son hojas muy muy filosas, hojas largas, muy finitas, muy filosas, que tiene unos penachos, saca un tallo con una inflorescencia que es un penacho así de muy grande, blanquito, que se hay uno acá en la, hay uno en la esquina de donde estaba Pasiones Argentinas. Esas que a veces se secan y las usan para hacer arreglos. Para hacer arreglos florales, exacto. Parece bueno, tipo una cola de zorro, una cosa eso, así. Sí. Bueno, esa planta, en la provincia de Córdoba, es plaga. La cortadera ocupa los márgenes de los arroyos y hace inaccesible el acceso al agua. Porque es imposible meterse, te corta, los animales tampoco se pueden meter. Te corta la piel, o sea, tiene la hoja desdentada, muy filosa, unas pequeñas sierritas que vos podés meter la mano, pero cuando lo querés sacar, te cortás todo. Bueno, eso fue fue llevado hace unos años, mira, te cuento, a España, llevaron como cosa, como artículo ornamental de jardines, y actualmente es plaga en la península, en la meseta castellana. Uh-huh. Es plaga la planta esta, la cortadera, ¿no? Pasó el mismo fenómeno que con las hormigas argentinas en Estados Unidos. Una plaga exótica que por haberla llevado se les transforma en eso, en un perjuicio para la flora local. ¿Y la cortadera la empezaron a traer acá con fines ornamentales. Y ya he visto, camino a Esquel, por ejemplo, está lleno de cortaderas a los costados del camino, lo cual implica que en el campo también hay mucha, porque es una planta que es muy áspera, es muy, muy sobreviviente a todo, digamos. Y bueno, se está llenando de cortaderas. Es rápido que proliferan ese tipo de especies invasivas. Es increíble, la capacidad, porque de repente... Es como el pino, ¿no? Ahora acá vas camino a Esquel y tenés todo... ¿cómo es que se llama? Eneo. No, el que tiene las florecitas amarillas. Ah, retama. No, el chiquitito que se hace también para flores secas, se hace aceite. Me fue el nombre. Está por todos lados, camino Esquel, camino a Trevelin, y de repente ya veo que mañana voy a ver cortadera y ya no voy a ver más. Y pasa eso, viste, la incorporación de especies exóticas, por un lado es, digamos, el hombre no, yo creo que no atiende, no se da cuenta de las consecuencias de esa pequeña incorporación. Perdón. El hipérico. Bueno, la mosqueta. La mosqueta. Tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Ahora fíjate que hay una cuestión de recuperación del bosque nativo en toda la zona, con lo cual se están raleando las plantaciones de pino después de los incendios que se han desparramado tan salvajemente, justamente por la existencia de los pinares, y que atentan, que compiten con la flora nativa, ¿no es cierto? Esto de las especies exóticas es realmente una costumbre, una cultura que deberíamos cambiar si no queremos transformar este lugar al cual vinimos y que lo elegimos justamente por el gusto. La flora autóctona es bellísima. Es bellísima. Sí, los notros, pero... las lengas, los cipreses. Tenemos un montón que... Hay un montón. El arrayán. Sí, efectivamente. Y cuando vamos a los viveros también elegir justamente esas especies que ya se están desarrollando, regionales, ¿no es cierto? La consecuencia de toda esta implantación de especies foráneas no las vamos a ver ahora, sino que se verán en un par de generaciones, digamos. Serán nuestros hijos los que padezcan las consecuencias. ¿Vos me estabas hablando hoy de los robles? Como la especie invasiva que estaba presentando. No, en Lago Puelo estaban bajando arces. Arces. El arce es un árbol hermoso, es una madera muy buena para instrumentos musicales, pero es muy invasivo, es muy prolífico, da estas semillitas que parecen helicópteros, y se desparrama mucho. Y bueno, ahora están bajando todos los arces que estaban compitiendo justamente con el bosque nativo. Bien, antes de pasar al siguiente punto, vamos a escuchar un temita musical y volvemos. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes a todos, les recordamos que estamos en Hacedores de Ciudades, el nuevo programa que comenzó hoy. Vamos a estar acompañándonos los lunes de 15 a 17 horas. Estamos en la 103.5 FM. Nos pueden escuchar también en www.goga.fm. Estamos hablando con Oscar Claro. Bueno, ya hicimos la reflexión necesaria, el diagnóstico de todo lo que está mal y de todo lo que no tendríamos que hacer. Ahora supongamos que, bueno, llegó el momento que nos vamos a construir la casa. Ya tenemos el lote, ya sabemos en qué parte del lote vamos a poner la casa. Y comienza el diseño de la casa. Manos a la obra. Manos a la obra, ¿no? Y tenemos que diseñarnos una casa que nos guste a nosotros. O sea, vamos a... Acá entramos siempre en un tema que es bastante, para mí, cuestionador de situaciones que son existentes y que a mi manera de ver son injustas, o sea que no son absolutamente abarcativas, para no son democráticas, vamos a decirlo así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos? Por ejemplo, vamos a una cosa, supongamos que vamos a hacer la casa, entonces naturalmente tiene que haber un municipio que regule, que controle, que lo que vos vas a hacer esté bien construido, que no perjudique a terceros ni te perjudique a vos mismo, ¿no es cierto? Que se construya dentro de las reglas del buen arte de construir, y que no transgreda ninguna reglamentación vigente, o sea que vamos a caer en el diseño. Hay dos maneras de diseñar una casa o de diseñar cualquier cosa, ¿no? Que es, supongamos que diseñamos una nave espacial, ¿no? Que va a ir a la Luna con unos tripulantes. Entonces nosotros sabemos que la nave espacial tiene la forma de este termo que tenemos acá adelante, ¿eh? Este termo que parece el Apolo. Bueno, entonces esa nave espacial, todas las funciones que se tengan que desarrollar dentro de la nave espacial van a estar adecuadas a esa forma exterior, continente, que tiene la nave, porque necesita tener esa forma para poder desplazarse en el espacio. Aerodinámica. Esa aerodinámica, bien. Entonces, ese diseño que hagamos nosotros va a estar determinado por la envoltura. La envoltura va a ser lo primero que va a estar diseñado, el cohete. Y luego van a estar diseñadas las funciones que se van a realizar dentro del cohete. Uh-huh. La otra manera de diseñar es al revés, yendo desde adentro hacia afuera. De lo funcional. De lo funcional, y luego la forma resultante va a ser la que contenga las funciones que se desarrollen dentro de la casa. De lo funcional a lo bello. Claro, tal cual. Entonces, muchas veces partir de imágenes así preconcebidas de diseño, lo único que hacen es recortarnos las posibilidades de tener una casa como a nosotros nos gustaría, ¿no es cierto? Yo quiero una casa que tenga techo de teja, o yo quiero una casa que tenga una pared de piedra, o yo quiero una casa que tenga... A dos aguas, y, claro, un agua... Esas son todas imágenes preconcebidas, esas son ideas que tenemos de antes de construirnos la casa, antes de analizar las funciones que se van a desarrollar dentro de la casa, ¿no es cierto? A mí me pasó algo gracioso cuando el invierno pasado fui a Hessel, y conocí Pinamar y todo eso, y yo veía que las construcciones son muy parecidas a las de Langostura, Bariloche, las casas alpinas en la playa donde no nieva. Claro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Cada etapa histórica produjo hechos culturales en base a su contexto, social, económico, etcétera, y que luego quedaron como arquetipos de periodos históricos, ¿no es cierto? Así podríamos mencionar las corrientes de pintura, de arquitectura, el tipo de construcción desde la construcción clásica griega hasta el modernismo, ¿no es cierto? Las diferentes etapas han tenido formas culturales que le fueron representativas, ¿no es cierto? Hubo una, qué sé yo, por decir, la arquitectura clásica podría tener al Partenón como ejemplo, o el Foro Romano, o al Panteón, ¿no es cierto? Y podíamos llegar hasta el racionalismo, que partir de 1910 y cuyas formas todavía se siguen manteniendo, o sea, estructuras que todavía no han sido, como se dice, superadas, ¿no es cierto? Es todo como una especie de simbología, ahora que me estás diciendo. Por lo general se tiende, ¿viste? Cuando construyen hoteles o casinos, que se tiende a una arquitectura imponente, tipo estilo Grecia o Roma, con columnas, claro, tipo Partenón. Claro, esa es la simbología que vamos a utilizar, ¿no?, de lo para fuerte darle poder, que puede llegar a representar una estructura, ¿no? Claro. Con todo el poder, el contenido histórico que eso trae. Tal cual, hay edificios así emblemáticos que nos hablan así de muchas veces de irracionalidades que se cometen en ese sentido, ¿no? Como el Palacio de Tribunales en Buenos Aires, uh-huh, un ejemplo así de un frente clásico que, como no le entraba en la manzana, lo achicaron y le rompieron las proporciones. Porque querían así un frente griego con un frontispicio, con un tímpano, con bueno, un, el Banco columna. Nación de Bariloche es un poco así también. También tal cual. Cada época, ¿no es cierto?, tiene un emergente cultural, tiene algo que le sale, que se le ocurrió al grupo humano que habitaba ese tiempo, ¿no es cierto?, y que tiene unas características determinadas. Pasó con la modernidad y con el tema del capital y del dinero, que se han perdido un poquito también esa creación cultural de formas, y que ahora está retomando la tecnología, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías, la construcción en seco, los nuevos materiales, nos están arrojando formas nuevas. Nosotros tenemos acá en Bolsón el Cine Goga, es un fiel representante, digamos, de una nueva tipología constructiva, de una nueva manera de entender la naturaleza. A la cual vamos a tener que acostumbrarnos, porque son las nuevas formas, digamos, que se están llevando adelante en el mundo. O sea, si miramos un poquitito de internet y buscamos las nuevas arquitecturas, nos vamos a dar cuenta que hay nuevos conceptos formales, ¿no es cierto? Bueno, supongamos entonces que nosotros ya tenemos definida esa situación y que, bueno, vamos a diseñar nuestra casa, Fer, vamos a diseñar una casita, y tenemos que tener en cuenta que quiénes la van a habitar. Claro. ¿No es cierto? Esos son los condicionantes, ellos nos van a marcar las pautas, ¿no? Pues tendríamos que construir para la gente, no para las formas. Bien, ¿no? Y bueno, antes de seguir pensando en nuestra casa funcional en torno a nuestra familia, ¿qué te parece si ya que son las 4 menos 5 nos vamos a una tanda musical? Me parece fantástico. Alguna vez fui fiel. Comienza Espacio Publicitario. Brasil es posible. San Pablo, Río y otros destinos. Salidas diarias en coche cama ejecutivo. Consúltenos a los teléfonos 43-5999-432181 o en la boletería 3 de la terminal de ómnibus. Crucero del Norte, rumbo a la excelencia. Fin espacio publicitario. Que j'aime voir chair indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Estamos en la 103.5, estamos en Hacedores de Ciudades, son las 4 y casi 5 minutos, ya llevamos una hora acompañándolos. Y bueno, Oscar, estábamos diciendo que ya tenemos el terreno y ahora tenemos las ganas de hacer la casa. Eso, ahora tenemos. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Y lo primero es que tenemos que, hay dos cosas que tenemos que ver: cuántos somos en familia y cuánta plata tenemos, sí, concretamente. El bill metal. Vamos a la bill realidad. Vamos a tener que hacerlo en función de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Siempre también dentro de nuestro contexto, dentro del barrio que estamos, dentro de la del terreno que tenemos, Pero sobre todo eso, de las posibilidades económicas de las que dispongamos, ¿no es cierto? Totalmente. Eso va a condicionar por un lado y va a determinar por otro lado, ¿no es cierto? Condicionar en el sentido que, bueno, habrá ciertas cosas a lo mejor superfluas que no utilizaremos y va a determinar un tipo de materiales también con el que construimos nuestra casa, ¿no? Yo creo que lo importante cuando uno encara el tema de hacerse la propia casa es cómo me gustaría a mí realmente que fuera, ¿no? Y tratar de quitarnos de la cabeza, o en todo caso que aquellas imágenes que hayamos tenido anteriores, que nos sirvan como inspiración, más que como modelo a imitar, ¿no? Por decir, si vemos una casa que tiene una pared toda llena de piedra, decimos, ay, yo quiero una pared toda llena de piedra. A lo mejor podríamos transformar esa idea en yo quiero que en mi casa se vea algo de piedra. Claro. ¿No es cierto? Lo cual ya no es esa pared, sino que a lo mejor lo que a nosotros nos gustó fue la presencia de la piedra. La presencia. Que hay otras maneras de, a lo mejor, de acomodarla, ¿no es cierto? En el tema de las ventanas. Acá, ahora, la nueva modalidad occidental nuestra es hacer casa con mucho vidrio, ¿no es cierto? Con muchas ventanas. Eso también va en contra de la calefacción, claro. ¿No es cierto? Porque incorpora aire frío, porque el vidrio es un material que deja pasar el frío. Más en esta zona. Claro. Pero nosotros, como es una cuestión cultural, a nosotros nos gusta mirar por la ventana. Y el calor también. Y el calor también. A nosotros nos gusta mirar por la ventana. O sea, cuando hace frío, más con este paisaje también. La mayoría de nosotros no somos campesinos que están todo el día afuera y que vuelven a la casa nada más a dormir, sino que usamos las casas también para estar. Entonces, esa característica, el uso de la casa, es la que determina también el tamaño de los ambientes, la ubicación de los mismos, ¿no? La cantidad de personas que van a vivir en esa casa. La cantidad, claro, la relación que hay entre esas personas, ¿no es cierto? Si son hijos chicos o son hijos grandes, ¿eh? Uh-huh. Un hijo chico comparte el cuarto con su hermanito, uh-huh. Un hijo grande no quiere. No. ¿No es cierto? Los adolescentes. Claro, los padres con el hijo bebé no tienen ningún problema. Ahora, cuando el hijo creció, necesitan los padres su privacidad. Si los padres trabajan afuera es una cosa, si el estudio o el trabajo del padre se realiza dentro de la casa, es otra cosa, ¿no es cierto? Y eso va a ir determinando el ámbito en el cual, mejor dicho, las características del ámbito que vamos a habitar. Una casa es, para mí, es lo que ocurre entre las paredes y el techo y el piso, ¿no? Eso es la casa, eso es el hogar, o sea, es esa cosa intangible, uh-huh. Que va a estar cercada por paredes, que va a tener puertas, que va a tener ventanas, pero lo que nosotros tenemos que diseñar es ese espacio intangible, uh-huh. es ese confort, esa comodidad, esa sensación de hogar, eso tenemos que diseñar. Lo otro va a ser consecuencia natural de ese diseño sincero, uh-huh. digamos. Hay muchas formas incluso que son... ya, como decir, pautadas, y que si uno se pone a reflexionar, decimos, ¿por qué no las cuestionamos nunca? ¿No? Estaba mirando un plano hoy de una ciudad sumeria, estamos hablando de 11.000 años antes de Cristo, ¿no? Donde ya se observaban el diseño en retícula. El diseño en cuadrado. Gran tema. Claro, o sea, por decir algo, ¿no es cierto? Estamos utilizando hoy día sistemas de fragmentación del espacio que tienen eso, a lo mejor 10.000, 11.000 años de antigüedad. La retícula romana, claro. Decime, Incomodoro, ¿por qué pone retícula romana con el viento que hay? Nunca te va a salir un árbol. Claro, bueno, son esas cosas que nunca hemos cuestionado y que es oportuno reflexionar sobre ellas, ¿no es cierto? El ancho de las calles era dado para que pase un carro en este sentido y en el otro, digamos, y claro. No pensada en autos, y por eso ocurre después que en las ciudades... no entran los autos y están diseñadas, parece que estuvieran diseñadas las ciudades para los autos y no para los peatones. Totalmente. ¿No? Bueno, todas estas cuestiones que, digamos, que asumimos ya, que damos por hechas y que son, parece que fueran axiomas, ¿no? Verdades que no necesitan demostración. Y no es así, o sea, son todas verdades cuestionables, son todas verdades que respondían a un contexto. Nuestro contexto ha cambiado, ¿no? No es lo mismo diseñar una ciudad en un lugar plano que en un lugar con montaña, ¿verdad? Muchas veces me pregunté por qué en la Villa Turismo existía una retícula. O sea, para que baje más fuerte el agua. Para que baje más rápido. Bueno, todas estas cosas son cuestionables. El uso de planos curvos o de planos rectilíneos, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones, la arquitectura moderna las está cuestionando, las está transformando. Tenemos acá... ¿no? Desde la ventana podemos observar el edificio de Goga, que ya lo dije, es una de las nuevas formas a la que vamos a acostumbrarnos a ver, ¿no? Bien, una vez que hemos abundado en estas generalidades, ¿no es cierto? Entre las cosas que dijimos que eran las condicionantes de este diseño de la casa que íbamos a hacer, estaba el costo de los materiales, ¿no? La casa nuestra, supongamos que ya la tenemos bien diseñadita, que las funciones están bien relacionadas, ¿no es cierto? Ahora, antes de pasar a este tema, mira, se me ocurrió, el otro día veía en Canal Encuentro un programa sobre un plan de viviendas que se hizo para una comunidad indígena del norte argentino, ¿no? Creo que eran Tobas. Y bueno, les hicieron las casas, unas casas económicas muy, bastante lindas, pequeñas, digamos, pero sobrias, bien. Y resultado, fue el jefe de la comunidad a pedirle a los arquitectos, cuando les entregaron las casas, que por favor les hicieran un baño afuera, porque ellos nunca iban a hacer sus necesidades dentro de la casa. Entonces les tuvieron que hacer baños afuera. Y el baño, lo que era el baño, lo usaban de depósito ellos, ¿no es cierto? En fin, son todas estas cuestiones que hay que aprender a ver, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es una cuestión cultural que no previeron. En la provincia de Chubut, lo vi también por la televisión, una señora que vivía sola en la mitad de la meseta, con sus cabras, con sus chivos, ¿no? Y bueno, llegó finalmente un día el gobierno a hacerse cargo de esa persona que vivía en una cueva con plásticos tapada nada más, ella con sus cabras. Eso era todo lo que tenía. Y le hicieron una casa, fue el gobierno y le hizo una casa. Y ella pidió que las cabras estuvieran dentro de la casa, porque ella vivía con sus cabras. Entonces abrís la puerta de la cocina y da al corral de las cabras, ¿no? Que está cubierto para que las cabras no tengan frío y que sea. Lo cual a mí me parece muy válido, o sea, es eso, ¿no? La arquitectura se tiene que acondicionar al hombre y no el hombre a la arquitectura. Si es tu casa, ¿no? Y es tu ambiente, exacto, que tenga dentro lo que quieras. No, yo creo que cuanto más más sinceros seamos nosotros con nuestras necesidades, con la solución de nuestras necesidades, la casa va a ser más el reflejo de quiénes somos realmente, uh-huh, ¿no? No de lo que querríamos ser o de lo que queremos que los demás piensen que nosotros somos. Uh-huh. Como hay muchos ejemplos acá de casas tipo Dallas, uh-huh, que hablan de que quiero parecer esto, ¿no? Que quiero ser esto. Sí, hay una en particular que me parece la casa de Barbie, con el establo, la pileta. Que no es Barbie nuestra compañera, ¿no? No, la casa de Barbie de Mattel. Bueno, o sea, yo creo que eso, ¿no? No hay nada más lindo que la casa te represente, que tu casa sea eso, el lugar donde vos vivís, que todo el mundo sepa que es tu casa, ¿no? Uh-huh. Que no puede ser la casa de cualquiera, sino que se adecua a lo que vos sos, ¿no? Sí, qué importante es eso que decís, porque cuando uno entra a una casa siempre tiene una impresión distinta, ¿no? Las casas tienen sus particularidades, ¿no? Sus aromas, el calor, si hace frío, los colores que hay adentro. De acuerdo, dice mucho de uno, claro, dice mucho de uno la casa. Y eso es lo más importante. El hogar, ¿no? El hogar. Espíritu. Fíjate que la palabra ciudad tiene una etimología indoeuropea, es muy antigua, o sea, viene del latín civitas, ¿no? Uh-huh. Que eran, se refería simplemente a los ciudadanos de las ciudades romanas, pero es una palabra que ya la derivaban de un vocablo que es kei, es un vocablo antiguo del sánscrito, de la época de cuando los arios invadieron la India, ¿no? O sea, de antes de las civilizaciones, digamos, de la época del Tigris y del Éufrates. ¿Cuánto, ¿no?, que sabes, Oscar? Y esa palabra significa lugar donde uno se queda, quedarse, estar. ¿Key? Y de ahí viene civitas y de ahí viene ciudad, digamos, ¿no? O sea, la casa, la ciudad, es ese ambiente que nosotros elegimos donde nos quedamos, ¿eh? En nuestra casa, tanto la casa como la ciudad, ¿eh? Nos representa. Aunque no lo creamos, nos representa. Nuestro hábitat. No podemos decir que es ciudad horrible, porque estamos hablando de que es nuestra ciudad, ¿no es cierto? Si es horrible es porque la estamos haciendo horrible. Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos, ¿no? Bueno, una vez entonces que hemos más o menos reflexionado sobre estos temas, vamos a hablar ahora de algo que es muy vil. Vamos a hablar de costos. De costos y materiales. Chan, chan, chan. Naturalmente, así a grosso modo, podríamos decir que una casa, la mitad es material y la mitad es mano de obra, uh-huh, más o menos, ¿no es cierto? Algunas veces será un 40 y 60, depende de los materiales, depende del tipo de casa, pero vamos a andar siempre más o menos por ahí. La mano de obra, naturalmente, son las distintas especializaciones de la gente que construye las casas, ¿no? El carpintero, el herrero, el fontanero. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes intervienen en la construcción de una casa? Y en la construcción de la casa intervienen, yo diría, humanamente, el sector de la población, digamos, vamos a partir de esto. La construcción para mí es la industria más social que existe, ¿no? Porque prácticamente la mitad de lo que te cuesta una casa va repartida en un sector de la población de menores recursos, ¿no? Que es por lo general el sector de la población al que pertenecen los albañiles y la gente que trabaja en la construcción. Eso no quiere decir, eso no es ningún tema peyorativo, sino que está hablando simplemente de condiciones económicas. Ellos son los que trabajan a la intemperie, al calor. ¿Qué haríamos si no los tuviéramos a los benditos albañiles? ¿Qué haríamos si no los tuviéramos? Y aparte es una profesión tan antigua. Es una profesión tan antigua y tan importante. Las civilizaciones las construyeron los albañiles. Nosotros podemos pedir, podemos organizar, podemos diseñar, qué sé yo, pero el que pone manos a la obra es esa persona que va todos los días a trabajar, haga frío, calor, llueva, no llueva, tenga ganas o no tenga ganas, digamos, y construye esas ciudades que ellos también van a habitar, pero que siempre viven construyendo esos sueños ajenos, digamos, ¿no? Para ellos el mayor de los respetos. El tema de los costos. Acá tenemos una pregunta de un oyente que nos llamó y dice, nos pregunta, ¿cuál es la mejor orientación para la casa, Oscar? Y la mejor orientación para la casa, decíamos, de acuerdo a cómo esté orientado el terreno, ¿no es cierto? Si es en un terreno urbano, fijémonos que eso, si es sur, norte, oeste, ¿no? Sabemos que el ángulo de incidencia del sol, sobre todo en los meses del invierno, que es cuanto más lo queremos dentro de la casa, digamos, en verano lo oscurecemos y en invierno abrimos las cortinas. Claro. La orientación del sol tiene un ángulo muy cerrado y pasa del noreste al noroeste, ¿no? Siempre dentro del norte, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que los ambientes, sobre todo aquellos ambientes que tienen, en los cuales desarrollamos actividades, como la sala, como la cocina, como el estudio, esos lugares donde nos juntamos con la familia, esos lugares tendrían que tener buena iluminación, donde los chicos trabajan, donde los chicos estudian, donde juegan, esos lugares tendrían que tener buena iluminación. O sea que la orientación de la casa va a depender, por un lado de la orientación que tenga el terreno, y después tratar de que los ambientes funcionalmente relacionados entre sí tengan la iluminación, de ser posible, del norte, ¿no? Que es el lugar por donde mayor afluencia de luz hay durante el día. Perfecto. Bien. Bueno, les recordamos, qué alegría que llamaron, nuestra primera llamada. Les recordamos que si nos quieren escuchar en la página web es www.coga.fm, estamos en el 103.5. Y si nos quieren llamar, si tienen algunas dudas, consultas, nos llaman al 44 55 800 o al 44 55 999. Seguimos, Oscar. Bueno, una vez que ya hemos hecho estas reflexiones, desde que hemos caído en el bill metal y saber cuánto nos va a costar la casa, que eso es una idea, vamos a traerles para el próximo programa cifras reales. Ahora vamos a pasar al tema de los materiales. Supongamos que tenemos la plata para comprarlos y vamos a comprar los materiales de los que se compone una casa. Básicamente, una casa se hace con ladrillos, cemento, cal, áridos, hierro. Básicamente son esos los materiales, ¿no es cierto? El cemento, todo el mundo sabe lo que es el cemento, pero muy pocos saben de dónde sale el cemento. El cemento, la cal. ¿Hay una fábrica que hace cemento o lo sacan de al lado de una ruta como? Bueno, el cemento es un invento muy antiguo. Ya en el siglo I antes de Cristo se usaba cemento. El panteón romano está hecho con cemento. Uh-huh. En la Grecia clásica, en la isla de Santorini, se han encontrado edificios hechos con cemento. El cemento es una mezcla de dos piedras, digamos. Uh-huh. Por un lado, la piedra caliza, La piedra caliza es esa, es una piedra que seguramente todo el mundo a lo mejor no la sabe detectar en el terreno, pero la han visto aplicada. La esfinge de Egipto, claro, es de piedra, las pirámides son de piedra caliza. Es una piedra que permite ser labrada, es una, ajá, piedra relativamente blanda, no es un granito. Claro. Bueno, esa piedra, y después tenemos la arcilla. La arcilla es un silicato de alúmina. La arcilla es un, tiene una roca madre, que es el feldespato, que una vez que se degrada el feldespato salen laminitas de arcilla que se sedimentan y hacen la arcilla que conocemos. Sí. Usando entonces la piedra caliza molida y la arcilla, se mezclan las dos cosas, se calcinan, se hornean, ajá, y el resultado es el cemento. Es con proporciones que los mismos industriales conocen, pero digamos que básicamente es piedra caliza y arcilla molidas y calcinadas. ¿Y acá tenemos yacimientos en Argentina de piedra caliza? Sí, sí, sí, sí, sí. En Argentina hay, en Córdoba, acá en la Patagonia, en muchos lugares hay yacimientos de piedra caliza. Así que de ahí viene el cemento. Claro. ¿Y la cal? ¿De dónde viene la cal? La cal también es una piedra, es la piedra caliza que se quema. Yo he visto los hornos donde se fabrica la cal, la rudimentaria, digamos. Se ponen troncos, se hace un pozo, se ponen troncos, encima se le ponen las piedras, la piedra caliza, y se prende fuego, y se deja prendido el fuego, y el fuego quema la piedra, y la piedra se pone blanca. Uh-huh. Y eso es la cal. Esa es la cal viva. ¿Mm? Sí, esa cal es óxido de calcio, ¿no? Esa cal tiene la propiedad de absorber mucha agua, de absorber mucho el agua y de aumentar la temperatura con el agua. Entonces, si vos la tocas, es cáustica. La cal viva te quema los huesos. Y... Ay, perdón. Hasta los huesos, ¿sabes qué? Hasta los huesos. ¿Qué te parece si, siendo las 4:22 de la tarde, dale, vamos a escuchar un tema musical? Dale, cómo no. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Estamos en Hacedores de Ciudades, estamos deleitándonos con Paco de Lucía y Aldi Meola, tema mediterráneo, tocado en vivo. Y hablando de arquitectura, ¿no? Que arquitectos de la música, estos dos personajes. Increíbles, increíbles. Aguante Paco Lucía, me encanta. Qué nivel de música, qué nivel de gente, por favor. Acá tenemos también en la comarca... grandioso Pei. Tenemos al Pei Etura, Leo Gómez. No, Macán, acá tenemos una guitarrita de aquellos. Bueno. Estábamos hablando de los materiales. El cemento, de la cal, de la piedra caliza. Sí, de todas esas cosas. ¿De dónde sale cada cosa? Tan áridas. Uh-huh. Digo áridas porque, bueno, el otro componente de la construcción son los áridos, ¿no? Uh-huh. Llamamos áridos a la piedra, a la arena, a la grava, a la gravilla. Acá tenemos un buen material porque es arena de río de montaña, arena lavada. Lavada. Vos fijate que en lugares como, por ejemplo, Comodoro Rivadavia o esos lugares de mar, Mar de Plata, uh-huh. La arena que sale de la playa, de mar, no se puede usar. ¿Ah, no? Porque esa arena tiene salitre y la salitre corroe el hierro. Claro. Entonces, si lo usáramos para hacer hormigón, esa arena nos comería todo el hierro que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser arena lavada. Tiene que ser arena limpia, sin greda, sin ningún tipo de otro mineral. Acá tenemos todas en los ríos y en los lagos, ¿no es cierto? Y ahora sobre la cordillera, con la arena del volcán. Bueno, ese es un fenómeno, vos fíjate que la... ¿Qué vamos a hacer con esa arena? ¿Se puede hacer algo? Yo he escuchado que se han hecho análisis de la arena que arrojó el volcán Puyehue. Y hay alguna que sirve y hay otra que no sirve, ¿no? Porque hay alguna que tiene otros minerales en su compuesto, alguna de esas arenas volcánicas, que no son compatibles con el hierro, con el cemento. Que, pero de cualquier manera hay un montón de material que sí se va a usar definitivamente para construir desde losas más livianas hasta ladrillos. Eso, estructuras más livianas, ladrillos, ¿no es cierto? Qué bueno, hay que sacarle provecho. Y sí, cuando la vida te dé limones, hace limonada. Totalmente. ¿Cierto? Si al mal tiempo, buena cara. Y si te da piedra volcánica, hace bloque. ¿Viste? Bueno, es así. El tema del hierro, fíjate que hoy hablábamos de que el cemento es una invención muy antigua, ¿no es cierto? Antes de Cristo ya se estaba utilizando, ya habían descubierto las propiedades, ¿no es cierto? El hombre empezó a hurgar en estos materiales cuando quiso construir casas y, bueno, entonces elegía, supongamos, piedras para hacer la pared, ¿no es cierto? Pero le quería poner algo entre la piedra porque las superficies eran irregulares, entonces... esa mezcla que se pone entre piedra y piedra era la que permitía que encajaran perfectamente, esa mezcla luego se solidificara y formara parte de la pared. Esta costumbre de poner esta mezcla, digamos, es muy antigua y el hombre ha hecho miles de pruebas, ¿no es cierto?, desde arcilla pura hasta arcilla mezclada con ceniza y qué sé yo, hasta que finalmente descubrió el cemento y le dio duro con el cemento. El cemento en el siglo I a.C. comenzaron a usar los romanos de un lugar cercano al Vesubio, una piedra caliza. El lugar se llamaba Pozzuoli, de ahí viene el puzzolánico, el cemento puzzolánico, digamos, que hace referencia al nombre del lugar donde se extraía la piedra caliza, que le daba ese color particular verde grisáceo. Y lo mismo ocurrió con el cemento Portland, el famoso cemento que todos usamos ahora, que conocemos como cemento Portland. En realidad hace referencia a Portland, que es un lugar, creo que es en Inglaterra, donde o en Escocia, donde la piedra caliza arroja un color verde, digamos, verde grisáceo, que es ese color que conocemos, ¿no? Por eso se denominó cemento Portland, ¿no? Haciendo referencia a la piedra caliza del lugar. Mirá la historia del cemento, ¿no? La cal es el otro aglutinante, digamos. La cal habíamos dicho ya, era óxido de calcio, que con el agregado de agua, cuando la apagamos a la cal viva, se transforma en un hidróxido de calcio, o sea, es el óxido más una molécula de agua, ¿no? Esa cal se vuelve apta para el uso, y es un plastificante. Quiero preguntar, ¿para qué sirve la cal en la mezcla? La cal es, porque si mezclamos nada más que cemento y arena, como se hace con el concreto, por ejemplo, una de cal y una de arena, sí. Es una mezcla que no es plástica, es una mezcla que cuesta, costaría hacer un revoque con esa mezcla, porque por eso que te digo, pues no es plástica, ¿no? Claro. En cambio la cal le da la plasticidad que necesita la mezcla. Siempre hay una proporción en la que se coloca la cal, y como tiene la propiedad de absorber el agua en la cal, no se usa en las estructuras de hormigón armado, ni en los contrapisos, ¿no? Y esta mezcla que me estás diciendo, que tiene cal, cemento y arena, ¿que es para cuando uno pega los ladrillos y eso? ¿Es claro, esa mezcla? Las mezclas, son, dependen para el uso dentro de la construcción, es la dosificación que va a llevar de cada uno de esos materiales, ¿no? Uh-huh. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero vamos a hablar así en generalidades. Supongamos, tenemos que hacer una casa y hacemos el cimiento, sí. Excavamos y hacemos el cimiento, ponemos piedra y tiramos hormigón. Cimiento es la base. Es la base, bien. ¿No? Sobre la que vamos a apoyar luego las paredes, columnas y todo eso. Bueno, ese cimiento lleva un hormigón que tiene 100 kilos de cemento por metro cúbico. Ajá. O sea, es un hormigón más pobre, digamos, porque lleva piedra, y arena, lleva ripio. Claro. Y lleva 100 kilos de cemento por metro cúbico de mezcla, digamos. Cuando ya llegamos al contrapiso, el contrapiso tiene que ser un poco más hidrófugo, El contrapiso es después donde voy a pegar los cerámicos. Claro. Entonces ese contrapiso lo vamos a hacer con 200 kilos de cemento por metro cúbico. Más cemento. Más cemento. Luego viene la carpeta. La carpeta es la... es como una especie de aislación que vamos a poner sobre el contrapiso para que no pase la humedad de abajo. Ajá. Esa carpeta lleva 375 kilos de cemento por metro cúbico. O sea, cada vez estamos... Más cemento en base a la higroscopicidad que querramos que tenga la mezcla. El hormigón armado lleva 330 kilos por metro cúbico. Y estos dosajes, bueno, y una capa aisladora, por ejemplo, que es lo máximo, lleva 475 kilos por metro cúbico de mezcla. O sea que es prácticamente una de arena, una de cemento. Estas diferentes dosificaciones son en función del trabajo mecánico y del trabajo, digamos, de aislación que tenga que cumplir esa parte de la estructura determinada, ¿no? Uh-huh. No podemos cambiar esas dosificaciones, pues ya están estudiadas por los que saben. Claro. Entonces cuando uno dice, a ver, voy a reforzar un poquito de esto más y le pongo un poquito de cemento, no, eso no se debe hacer nunca. No tenemos que olvidar que cada cosa fue estudiada. Hay gente muy inteligente en los laboratorios que fabrican el cemento, que fabrican todo, que ya y en base a experiencia de construcción del ser humano desde antiguo. O sea que se me acabó el cemento, le meto más arena, no va. No conviene, o sea, porque digamos uno dice, no pasa nada. No pasa nada hasta el día en que pasa, digamos. Entonces la única manera de tener la conciencia tranquila es que vos hiciste todo lo que quedaba a tu alcance. Sí, más, ¿no? En este lugar también, ¿no? Donde tenemos movimientos sísmicos y todo eso, que si no tenemos las... Hay construcciones, vos fijate, naturales en el mundo tradicionales, como el Machu Picchu, que no han usado mezcla, han usado roca granítica. Sí, eso te quería preguntar, pero lo quería dejar para el otro programa. O sea que el, podríamos hacer un programa en otro momento, ¿no? De esas construcciones que todavía siguen en pie después sí, de miles de años. Fíjate, y es increíble. Justamente, ¿no? Los incas, que no usaban cemento ni nada, sino las piedras encastradas unas con otras. Pero disponían indudablemente de unos conocimientos, de unas tecnologías, de un conocimiento sobre todo de los materiales y de su uso, que se ha perdido con el tiempo. Hoy día mismo vemos que, por decir, picapedreros o gente que conozca íntimamente la veta de la roca, que sabe dónde pegarle el martillazo para que se parta, etcétera. Ahí me hiciste acordar, ¿sabes de dónde viene la palabra masón? Masón, los masones eran albañiles. Claro, ¿no? Los francmasones, claro. Que picaban las piedras claro. Francas. Y eran los que tenían los secretos de la construcción, por eso se transformaban en una logia. Y se pasaban de generación en generación. Claro, se pasaba la información que era muy comprometida, era muy requerida, digamos, ¿no es cierto? La mayoría de la gente no sabía cómo construir una catedral gótica, ni conocía los principios físicos que determinaban esa estructura. Entonces los masones eran esas personas, se continuó en la historia, digamos, como simplemente como un conglomerado de personas con otro tipo de intereses, pero el origen era ese, ¿no? De los constructores de las catedrales. Oscar, y no me quiero, hablando de los cementos y las mezclas, que quiero sacarme de la duda. Hablamos del cimiento, del contrapiso. Y, por ejemplo, la mezcla y el revoque, ¿qué proporciones tiene? Bueno, deben ser dos mezclas diferentes, me imagino. Claro, los revoques, digamos, nosotros hacemos una pared, ¿no es cierto? Y ponemos los ladrillos y queda más o menos una cosa entre desprolija y semiprolija, ¿no es cierto? Entonces, el revoque cumple la función, por un lado, de alisar esa superficie que hemos construido. Y por el otro lado, de aislarla. Por ejemplo, hacemos una pared de ladrillo. En el lado exterior de la pared, el que da a la intemperie, colocamos un revoque hidrófugo previo al revoque grueso. El revoque hidrófugo es un revoque que tiene 475 kilos de cemento, es una de cemento y una de arena. Que se cucharea, se tira sobre la superficie para que luego el otro revoque tenga más agarre. Esa capa, esa pequeña capa de mucho cemento, actúa como higroscópica, evita que pase la humedad. ¿A eso se le pone el famoso cerecita? Claro, la cerecita se utiliza por lo general un kilo por maquinada, ¿no? ¿Y de agua? ¿Cuánto se le pone de agua a la mezcla? Bueno, eso es un tema muy delicado, ¿no? Porque No, bajo ningún punto de vista. La mezcla es una preparación que tiene que ser pastosa. La mezcla no es líquida. La mezcla no puede ser líquida. Si la mezcla es líquida, quiere decir que tiene agua de más. Y si tiene agua de más, compromete la estructura del edificio. La mezcla tiene que ser pastosa. Es un vicio muy difundido, agregarle un poco más de agua, por ejemplo, cuando tenés que colar una columna para que entre mejor. Sí, lo he visto. Pero al hacerle eso, lo que estamos haciendo es quitarle resistencia a esa columna, pues le estamos agregando agua de más, estamos creando vacíos, una vez que se evapore el agua, mayores de los que necesita la masa. La masa tiene que ser pastosa. Exactamente, ahora prometo averiguarlo. Que dice el manual de cuántos litros de agua. Pero recordemos esto: la mezcla no es líquida, la mezcla es pastosa. Podríamos, lo que quería comentarle a los oyentes es que para la semana que viene tener en la página de GOGA un sector, el consultorio arquitectónico, donde ahí podríamos ir poniendo todo este tipo de información, ¿no? Las proporciones, las mezclas, los tipos. Tal cual. Y donde los oyentes también nos pueden hacer todas las consultas que ellos crean necesarios, con que las vamos a responder con un equipo de asesores, por supuesto, profesionales en cada uno de los ítems, que iremos arrimando acá. Tenemos tanto para hablar, tenemos tanto para decir, podemos hacer tantas entrevistas, todo. Qué bueno, va a ser un programa muy rico. Sí, es que este es un tema, yo creo, que nos compete a todos, ¿no? O sea, no solamente porque lo vivimos en la intimidad de nuestro hogar, donde padecemos una mancha de humedad, donde padecemos un cuerito, una canilla que no anda, o un inodoro que se tapó, y por otro lado también lo disfrutamos y lo padecemos a nivel social, cuando salimos a la calle, cuando tenemos que esperar el colectivo bajo la lluvia y no hay un techito. Margarita. Claro, cuando tenemos que cruzar una calle y es un lío, cuando no hay donde estacionar. O sea, todo lo que es la ciudad la vivimos y la padecemos todos, ¿cierto? Y está en todos, en el aporte que hagamos todos en construir esa ciudad que nos represente, que nos permita vivir felices, tranquilos, digamos, con seguridad, ¿no? Este, el Bolsón es una ciudad, ya no es un pueblo, ya es ciudad, ¿no es cierto? Este, yo ahora no recuerdo bien, pero creo que a partir de 15.000 habitantes es municipio, ¿no? Este, no sé, cualquier localidad, cualquier paraje, a partir de que tiene 15.000 habitantes ya se transforma en un municipio. Este, y Bolsón ya tiene, son 40.000 personas, 35.000 personas. Calculo, no sé, sí, sumando Machín y todo ese sector. Muchas, ya son más de 35.000 seguro. Claro, y ya estamos previendo, por decir, el otro día bajé al pueblo en una hora de estas pico y el tema de dónde estacionar se transformaba, parecía una ciudad cualquiera, uh-huh. Parecía cuando vas a Bariloche y no sabés qué hacer con el auto. Sí, sí. La plaza, o sea, automotor creció muchísimo. Creció mucho y no son espacios todavía, la ciudad no está moldada, las veredas que tiene. Vos fíjate, nosotros tenemos en Bolsón veredas muy anchas, por ejemplo, ¿no? Lo cual a mí me parece una cosa bonita, en el centro. Porque caminás una cuadra de la San Martín y las veredas son un desastre, no hay vereda. No hay vereda, será que no. Pero supongamos, la vereda ancha, ¿no? Y vos fijate cómo están diseñadas las veredas en el Bolsón. Hay una vereda ancha y hay el lugar para que vos te bajes del auto, tiene aproximadamente 70 centímetros. Luego viene un espacio de pasto, y luego viene otra veredita pequeñita que pasa cerca de la ventana. No, yo siempre me pregunté, ¿por qué no dejamos los jardines pegados a las casas y dejamos la parte cercana al cordón de la vereda más ancha, cosa que sea fácil bajarse el auto, circular, y que cuando uno circula, las casas que están pegadas a la línea municipal, no tengas que pasar al lado de la ventana? O sea, tuviera un jardincito delante si el espacio lo permite. Sí, ¿no? Incluso a veces te pasa también cuando estacionas el auto y el acompañante abre la puerta y habían plantado un arbolito en un cantero, ¡ta! Le das la puerta al cantero que está ahí. Bueno. Son pequeños detalles. Ay, que hacen... Cuánto que tenemos para hablar, nos quedan solamente 10 minutos de programa. Y bueno, para no aburrirlos, ¿qué te parece si vamos a una tanda musical? Me parece fantástico. A la vuelta charlamos un poquito más y ya nos vamos a ir despidiendo. Dale, hasta el próximo lunes. Cómo no. Shalala. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades, ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. Este fue nuestra primera salida al aire, nuestro primer programa. Se nos quedaron tantos temas, pero bueno, tenemos para hablar un montón el próximo lunes a las 15 horas, de 15 a 17. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Bárbara, a Ralph, que nos brindaron este espacio, a Tavo, nuestro operador, que nos puso toda esta música y que hace que todo esto funcione tan lindo. Y a los oyentes en particular, quiero recordarles también que pueden visitar la página de GOGA, que es www.goga.fm. Pueden llamarnos al 4455-800 o 4455-5599. La semana que viene calculamos que ya vamos a tener un espacio que va a ser el consultorio arquitectónico, donde ahí vamos a ir dejando todos los temas que vamos hablando, ¿no? Las mezclas y todo eso. Entonces, los oyentes que nos hayan escuchado y quieran saber un poquito más, pueden recurrir al sitio web. Y cualquier consulta que quieran hacer respecto al tema que sea, vamos a contar con un prestigioso equipo de asesores en todo lo que sea profesionales dedicados al tema de la construcción, que van a responder gentilmente todas las preguntas. Esperamos que como dijimos hoy, este pasaje del caos al orden haya tenido sentido y que haya podido ser seguido con tranquilidad y naturalidad por parte de ustedes, los oyentes. Nuestra intención fue aportar un elemento más de reflexión sobre esta cotidianidad nuestra, que muchas veces nos pasa desapercibida y en la que discurrimos y deambulamos y que contiene toda nuestra vida, todas nuestras cosas, nuestros amores. Esta ciudad que nos alberga, que para empezar a comprender cómo nosotros, los hacedores de ciudades, sin darnos cuenta, estamos labrando nuestro propio entorno, estamos construyendo nuestro propio porvenir. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a Joya, que me llamó por teléfono para decir que el programa estaba muy lindo. Y esperamos contar con la audiencia de ustedes el próximo lunes. Por mi parte, un agradecimiento muy grande a Fernanda, a Tavo, que nos tiene una mano terrible, porque es el que más o menos nos ayudó a organizar este caos. Y a Ralph, muchas gracias Ralph, Barbie, que nos metió en este embrollo. Y va a ser un embrollo divertido. Y bueno, estamos con ustedes el próximo lunes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta el lunes.